Vi ahí de lejos tocando. Sí, qué tarde, ya se viene a saludar. Estaba esperando acá, pasando los piletes desde las 11 de la mañana. Digo, ahora los chicos no aparecen. Digo, menos mal que te llamaron, sí. Menos mal, porque si papá estaba sin el teléfono. Bueno, se dio. Buenísimo. Sebas, ¿cómo anduvo la primera jornada de Feria Agroecológica en Villa General Belgrano? Mejor imposible. La verdad que muy contentos con toda la gente que vino a apoyarnos, a enterarse de qué se trata esto. Estamos muy contentos, tanto consumidores como productores. Creo que pasamos un momento hermoso y de encuentro. Y bueno, esperemos que esto siga así cada viernes. Se ha visto un muy buen movimiento, digo, esto, ¿cómo repercute en vistas a lo que viene? Y nos da mucho entusiasmo. Hoy vino mucha gente y también muchos productores. Hubo mucha variedad de productos, tanto en plantas como en comestibles, como en productos de limpieza, de cosmética. Hubo una oferta muy variada y de mucha calidad. Así que estamos muy contentos y esperemos que esto cada vez se entere más gente y nos acompañen, ¿no? Más allá de la asociación entre productores, hemos visto presencia del Estado con INTA a nivel nacional y la Municipalidad de Villa General Belgrano también. Sí, tanto el INTA como la Municipalidad nos han apoyado, estuvo la gente de bromatología controlando que los puestos estuvieran en orden y han encontrado todo bien, y el INTA estuvo entregando sus bolsas, sus folletos, así que eso también es un gran apoyo para nosotros. Es una opción para el turismo también. También, desde ya, es algo distinto que podemos ofrecer al turista, que hoy en día cada vez hay más incremento de este tipo de intereses, ¿no? ¿Es la única feria en el Valle de Calamuchita? No, hay otras ferias. Hay una feria en Santa Rosa, que está sábado de por medio, hay una feria en Amboy, y bueno, y hay otras ferias ahora que están, por ejemplo, en el Vergel, también acá en Reartes. Va viendo otras ferias. La característica de esta feria es que sí o sí queremos que los productos sean agroecológicos. No aceptamos ningún producto que esté fumigado, que tenga agroquímicos. Esa es la diferenciación de la feria de acá de Villa General Belgrano. Gracias.